Dicen que se fue pa' Europa. Y cuando llegó, ja, tremenda desilusión. Díselo tú, ruso. ¡Ponle! Break your head, lo que te digo aquí es bien real. Fácil, solo se trata de vivir, comprender, resistir. Como ave fénix en jaula de oro, revivir. Yo, no ha sido fácil representar en un año las influencias y penurias de este lado de continente colonizado, explotado, marcado, no way out. Triste el hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas. Triste el hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas. Soy yo quien recoge lo que tú no comes. Soy yo quien dejando mis cojones construyo tu esperanza. Puta balanza, no te pones nunca de mi lado. Tengo un hermano peruano, otro chicano, un chileno, un colombiano, un chino, un afroamericano. He construido con mis propias manos ciudades, pueblos, lugares. Me has colonizado y ahora discriminas tú mi raza. Triste hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas. Triste hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas. Entiende qué fue lo que pasó. Intenta respuesta en su reloj. Llaman emigrantes y son personas comunes corrientes. Oye mi gente, tener otro color, otra forma de pensar, otras culturas diferentes, ya no me puedo. Estoy cantando pa' mi gente. Eso que llaman emigrantes y son personas comunes corrientes. Oye mi gente, se lo canto a mi madre buena. Mira lo que lindo suena. Estoy cantando pa' mi gente. Eso que llaman emigrantes y son personas comunes corrientes. Oye mi gente, pa' mi gente, pa' mi gente. Estoy cantando pa' mi gente. Su sol, su gente, su camisa. Estoy cantando pa' mi gente. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas. Estoy cantando pa' mi gente. Triste el hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Estoy cantando pa' mi gente. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas. Estoy cantando pa' mi gente. Triste el hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Estoy cantando pa' mi gente. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas. Estoy cantando pa' mi gente. Triste el hombre que ha